Hola amigos y amigas acuaristas, permítame presentarme. Mi nombre es Samuel Valdés, soy biólogo de profesión con especialización en microbiología y parasitología, con más de 10 años de experiencia en aspectos relacionados con el cultivo, importación y comercialización de peces ornamentales, además de instalación y mantenimiento de acuarios en Panamá. Este es el primero de 6 podcasts de audio en los que estaré abordando temas relacionados con el hobby, tratando de responder algunas preguntas relacionadas con el arte y ciencia de mantener un acuario saludable para el disfrute propio y de la familia. Estos podcasts se emitirán con frecuencia semanal en este blog, Aquarium Advice, como una forma de instruir y aportar el conocimiento del acuario como ciencia y hobby. Empezaré con temas básicos, para luego ir ahondando en aspectos más avanzados del hobby. El siguiente tema del podcast será el acuario agua dulce, equipos básicos y ubicación en el lugar. Continuaré con la descripción de los equipos, tamaño del filtro y del alrededor. El cuarto tratará de los tipos de peces, diferencias entre goldfish, peces tropicales, cíclidos africanos, peces de agua de mar y peces para mini reef. El quinto tratará del ciclo del nitrógeno y cambios de agua. Y el último de los podcasts de audio será la alimentación, pellets y flakes, alimento vivo y congelado. Estos audios de 2 minutos aproximadamente podrán ser descargados en su equipo de MP3, iPod, iPad o computadora personal para su posterior consulta. Luego de terminados estos audios, los siguientes podcasts serán de videos en los que profundizaré en el tema del cuidado específico de los principales grupos de peces invertebrados de agua dulce y mar. Sin más pues, les dejo con un fuerte abrazo, en esperanza de que este sea el inicio de una gran aventura. Muchas gracias a todos por escucharme.